Ven pa' acá, más pa' acá, ven empiéstame tu quedita, y en después me dirás si me quieres un versecito. Como yo, no verá que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, dame yo un besito si quieres. Ven pa' acá, más pa' acá, ven y empréstame tu jetica, y después me dirás si me quieres un besecito. Como yo, no verá que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, dame yo un besito si quieres. Chatica linda, cuando te miro, ahí mismamente me da un suspiro. Cuide de veras, todita las noches me oye rezarle la Santa Virgen para implorarle que vos me quieras. Llegan las noches y ya ni duermo, las paso en vela como un enfermo que está penando y echo a pensar si vos te me olvida. Quitar esta puerta vida que estoy pasando. Ven pa' acá, más pa' acá, ven y empréstame tu jetita, y después me dirás si me quieres un versecito. Como yo, no verás que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, dame un besito si quieres. Chatica linda, cuando te miro, ahí mismamente me da un suspiro. Voy de veras, todita las noches me voy a besarle la Santa Virgen para implorarle que vos me quieras. Llegan las noches y ya ni duermo, las paso en vela como un enfermo que está penando y echo a pensar si usted me olvida. Me he de quitar esta puerta vida que estoy pasando.